Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a Shiv Kumar Sharma en su disco Indian Night Live Stuttgart 88. El sandur es un cordófono percutido de la familia de los salterios. Sandur, palabra persa que significa 100 cuerdas, es un salterio en forma de caja trapezoidal regular de madera de modrera. Se toca percutiendo las cuerdas con dos delicados martillos de madera. El sandur tiene 72 cuerdas dispuestas en grupos de 4. Cada grupo de cuerdas descansa sobre un puente móvil de madera que dan al instrumento una gama de 3 octavas. Es inútil buscar los orígenes de la música, sobre lo cual caben apenas especulaciones. La supuesta historia universal de la música se fundamenta en el argumento de la complejidad creciente. Esto no es más que un discurso etnocéntrico que pretende justificar una superioridad musical de Europa. Ni la complejidad de una obra indica ningún tipo de superioridad artística, ni tampoco puede igualarse simplicidad con arcaísmo. La función de la música es reforzar ciertas experiencias significativas para la vida social. En nuestra condición de intérpretes u oyentes, la música es una expresión para compartir experiencias y emociones en individuos y grupos, hacia un desarrollo armonioso del cuerpo, del espíritu y las relaciones sociales. ¿Hay música en el hombre? De John Blacking. La música oriental santur está relacionada con la meditación, el yoga y la libertad. El santur es un instrumento que tiene una base similar a la del piano, por el golpe entre la madera y las cuerdas. Algunos ejemplares tienen 87 cuerdas, pero lo normal es llegar a las 100. La música que transmite este instrumento se basa en la poesía. El sonido del santur lleva a un estado de ánimo especial, llamémosle meditación. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a Shiv Kumar Sharma en su disco Indian Night Live Stuttgart 88. Thank you. La música es otra forma de filosofía en la India. La música occidental es un edificio en el que hay que abrir las puertas y ventanas todo el rato. Por lo contrario, la música oriental consiste en construir la casa por entero. La diferencia es que la música oriental está relacionada con la meditación, el yoga, con la libertad. En Oriente se hace música sin la presión de poder volver a escucharla. Es, en gran parte, improvisación. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. tus dedos, tus ojos, luz, ríos y vientos, tu voz, carbones muertos, tu corazón. En la música clásica india, o cuando se toca el santur, prima el ritmo y la armonía, la invención, construir todo el tiempo. Cada nota está relacionada con un color y los colores hacen referencia a mil cosas: la luna, una puesta de sol, el amor. Consiste en crear, en construir, en mostrar y esconder. Volver a mostrar y volver a esconder y luego irse. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a Shiv Kumar Sharma en su disco Indian Night Live Stuttgart 88. En la India la diversidad lo es todo. Hay diversidad de cultura, de idiomas, de religiones, de dioses y de razas. Esa mezcla hace de la India una sociedad que, con su música también, dispone de un impresionante desarrollo creativo. Es más reflexiva, se mira más hacia el interior y a través de él mismo alcanza el conocimiento de lo que hay fuera. Para los Venda de Sudáfrica, la música nuka puede entenderse como una cosa en sí misma. De aquí que toda la música es música popular, porque sin asociaciones entre personas no se puede transmitir ni dotar de sentido. Hablar de técnicas o estilos según su complejidad no nos dice nada útil sobre los propósitos expresivos o la organización intelectual implicada. Toda música es, estructural y funcionalmente, música popular. Los creadores de música clásica no son más sensibles o inteligentes que los músicos populares. Sus respectivas músicas expresan los sistemas de interacción entre las personas en sus sociedades, así como una mayor división del trabajo. Hay música en el hombre, de John Blackie. Shiv Kumar Sharma, el intérprete de Santur que escuchamos hoy, nació en 1938 en Jammu, India. A este músico se le acredita el hacer del Santur un instrumento popular en la música clásica de la India. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a Shiv Kumar Sharma en su disco Indian Night Live Stuttgart 88. El texto de este programa pertenece a David Cerdán, de una entrevista publicada en el diario El País del 4 de agosto de 2002 al músico Mario Andreu. En el disco que escuchamos hoy, los intérpretes son Pandit Shiv Kumar Sharma,